Damas y caballeros, permítanme presentar desde Acapulco, Guerrero, México, sus amigos, Acapulco, Acapulco Tropical. Damas y caballeros, buenas noches, vamos a ver el tema.